Y para todas las chicas enamoradas, con mucho cariño, de parte de El Alto. Justo la manera de hacer. Encuentro la razón sin tu.